yo creo que hay que cumplir con lo que se establece en la ley. Creo que es bueno, es una suerte de filtro para los, lamentablemente, para partidos pequeños, y es ir purificando el ámbito de la política. Bueno, sí, como siempre, con mucho afecto, con mucho cariño y con un agradecimiento tremendo. Bueno, que voten y que se dediquen en la medida de lo posible, el tiempo que les quede, al mundo de la política, que como ciencia y como arte nos enseña mucho en la vida.